mi situación es difícil y aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma. Dejarte yo no quiero. No, por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy agonizando por tu adiós. Get up.